Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Sí, sí, señorita, llamé hace media hora. ¿No ha llegado? Bueno, ya es muy tarde, lo llamo mañana. No, no quiero dejar mensaje, gracias. Bueno, yo lo intenté. Tú eres testigo. No está en el hotel, no llegó en toda la tarde. Ay, parece que tu papá anda de fiesta. Oh, mi bebé, yo te prometo algo. A pesar del miedo, lo voy a intentar. Quiero que vuelva. Quiero que todo sea diferente. Y sobre todo, quiero que sea diferente para ti. Ay, ha sido un día muy difícil. ¿Qué te parece si nos vamos a dormir? Mañana será otro día. ¿Aló? Amanda, soy yo. ¿Cómo estás? Mauricio, no te imaginas. Yo te estaba llamando al hotel y quería decirte que soy una tonta y que... Me estabas llamando para decirme que sos una tonta. Yo te llamo para algo más interesante. Regreso en 2 semanas. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Pero yo quiero disculparme porque soy muy testaruda. No, si quieres asustar.